buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 14 de mayo de 2015 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles rueda libre esa sonrisa y esa mirada, Luis Yerloyo. Tan bonito mi muchacho. Y mele uno, gracias por ese beso, Luiger. Y vamos a mandarle muchos besos, muchos aplausos a Mapuches, buenas vibras a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre hoy con José Alejandro Delgado. Y este tema tan, tan rico, estos tambores y este mensaje de alegría, de optimismo, de energía. Oye, vale, tú sabes lo que es después de tener una noche reparadora. Oye, que dormimos rico, descansadito. ¿Tú sabes lo que es levantarse de mal humor? ¿Y cuántas veces a ustedes no les ha pasado que se levantan después de una noche de descanso, se dan un buen bañito, se toman el cafecito, se ponen bellos y bellas para salir a la calle así, limpiecitos, peinaditos, no sé qué? Y cuando sales así con tu sonrisa, te encuentras ese poco de carasdenal. Tú dices, ay, Dios mío, ¿por qué? No, señor, mucha alegría y mucho optimismo. Arrancamos hoy con una buena noticia para aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que se encuentran tercerizados. Recordemos que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, prohíbe la tercerización. Y la tercerización es algo que es frecuente en las grandes empresas, por ejemplo, la banca, en las grandes empresas, y también se ha dado mucho en las instituciones públicas. La Ley del Trabajo se aprobó hace 2 años con el comandante Hugo Chávez, más de 2 años, el comandante Hugo Chávez en vida, y tiene unas disposiciones transitorias. O sea, no es, es difícil agarrar esa masa de trabajadores y trabajadoras tercerizados y asumirlo. Y bueno, y las disposiciones transitorias dieron un margen de tiempo que se venció el pasado 1 de mayo. Lamentablemente, parece que no le hicieron mucho caso a las disposiciones transitorias y nos encontramos que llegó el 1 de mayo y todavía hay muchos trabajadores y trabajadoras tercerizados. Hay, por supuesto, un gran logro, que fue que esa gran masa de trabajadores y trabajadoras tercerizados de CanTV fueron asumidos por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela y ahora son trabajadores y trabajadoras plenos de derecho. La idea es que lo que ocurrió, la idea no, el deber ser, porque nuestra ley del trabajo prohíbe la tercerización, el deber ser es que los trabajadores y las trabajadoras tercerizadas ingresen a las instituciones para las que han estado trabajando. ¿En qué consiste la tercerización, por ejemplo? Tenemos una gran empresa, supongamos un banco, ¿no? El banco tiene a su disposición gente, por ejemplo, que tiene cajeros que están en la nómina, cajeros y cajeras en la nómina del banco, que tiene administradores, economistas en las diferentes áreas, pero por ejemplo, lo que es el servicio telefónico, contratan a una empresa que se puede llamar El Telefonito es una necesidad, y esa empresa agarra y es la que surte a la atención telefónica de ese banco. Personal que te trabaja prácticamente como maquila, un montón de horas seguidas con unos audífonos frente a un teléfono, donde prácticamente cobran un sueldo mínimo y tienen, al ser empresas pequeñas, pues no tienen grandes derechos laborales y trabajan para ese banco y se pierden de los beneficios que tiene trabajar para la banca. Por ejemplo, la banca te tiene entre sus beneficios que, por ejemplo, ¿no? Entre sus beneficios, además del disfrute de los lunes bancarios, te tienen, por ejemplo, facilidades a la hora de adquirir créditos, créditos para vivienda o créditos para banco, te tienen un servicio médico. Por lo menos yo trabajé en el Banco Unión, en Espacios Unión, que era el centro cultural de ellos, y teníamos el acceso al servicio médico del banco y una serie de cosas, ¿no? Los trabajadores que pertenecen al Telefonito es una necesidad, que trabaja para ese banco, hablemos el Banco Consciente, ellos no tienen los beneficios de los trabajadores de ese banco y trabajan para ese banco, le prestan servicios a ese banco. Pero hay una empresa intermediaria que se encarga de pagarles un salario de miseria. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el personal de limpieza. Existen empresas de mantenimiento. Hay una, por ejemplo, está Splendor, que es una que le trabajó al Banco Unión, por ejemplo, que trabajan para ese banco, cumplen su horario de trabajo para ese banco, pero su sueldo lo devengan por esta empresa que se llama Splendor y no tiene los beneficios de los empleados bancarios. Eso ocurre en la banca como también ocurre en instituciones públicas. Por ejemplo, aquí en el Ministerio de la Cultura, en lo que es el Archivo General de la Nación, el personal de mantenimiento es personal tercerizado, ya que ellos trabajan para una empresa privada y por lo tanto están privados de los beneficios y de la tabla salarial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entonces esto, señores, está prohibido. Ojo, y esto no es nada más cultura, la mayoría de los ministerios e instituciones públicas te tienen personal tercerizado y eso hay que dejarlo claro. Así que no es que le estamos tirando al Ministerio de la Cultura. Entonces, porque bueno, se está trabajando en eso, a que se reconozca al personal tercerizado. Entonces, por otro lado, hay otra situación bien irregular dentro de lo que son las instituciones públicas, que es que no se abren concursos y está la figura del personal contratado a tiempo indeterminado. Es decir, que está fijo, pero no tiene los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras fijos. No son realmente absorbidos por el ministerio y por los ministerios. Y eso también es algo que eso es una especie de tercerización y eso es algo que hay que corregir. Pero allí vamos. Pero bueno, para corregir esto de la tercerización, se realizará un registro de trabajadores y trabajadoras tercerizados. El ministro para el proceso social del trabajo, Jesús Martínez, informó ayer que efectúan un proceso de información e instrumentación para identificar a quienes se encuentran aún bajo la condición de tercerizados para impedir la precarización de los derechos de los trabajadores, refirió la Agencia Venezolana de Noticias en una entrevista en el programa El Desayuno, que se transmite por Venezolana de Televisión. Martínez explicó que se ha avanzado en la eliminación de esta figura laboral en las empresas del Estado, como la CanTV, y continúa este proceso en las distintas empresas e instituciones públicas que mantienen trabajadores en esta condición. Es decir, se está trabajando en eso. Hemos iniciado toda una campaña dirigida a debatir con los directores de personal, los consultores jurídicos de las empresas, con los trabajadores, los dirigentes sindicales, en función de darles el instrumento que les permite identificar quién es tercerizado. Porque no todos los que dicen son tercerizados. Lo que se busca es impedir la precarización de los derechos de los trabajadores. El funcionario enfatizó que los trabajadores que se mantienen en esta condición disfrutan de inamovilidad laboral decretada por el gobierno bolivariano, es decir, que el que está tercerizado igualito sufre de inamovilidad laboral. Esto ya está claro. Entonces decir, bueno, es que vamos a absorber a los tercerizados, pero bueno, no los vamos a absorber a todos, vamos a absorber a la mitad y a la otra mitad la voto. No, eso no. Porque todos los trabajadores de estas empresas que trabajan para las instituciones, cuyo personal es personal tercerizado, esa institución, todos esos trabajadores, todos y todas, gozan de inamovilidad laboral. El ministro recordó que este mes se cumplió el plazo que otorgaba la Ley Orgánica del Trabajo a los trabajadores y las trabajadoras a las empresas públicas y privadas para su adecuación a esta medida que busca que los trabajadores disfruten de todos los beneficios sociales y económicos previstos en las leyes del país. La Ley Orgánica del Trabajo a los trabajadores y las trabajadoras prohíbe la tercerización en Venezuela, quizá uno de los pocos países que lo ha hecho de manera expresa. Y hay que señalar que quienes se encuentran aún en esa condición tienen inamovilidad laboral. No pueden ser despedidos. Los 3 años que se otorgaron son para que los empresarios espontáneamente no lo van a hacer. Ni los empresarios ni las instituciones públicas, señores, ¿no? Eliminen esa figura laboral. De igual manera, Martínez explicó que los contratos laborales a tiempo determinado deben utilizarse en casos excepcionales. El contrato a tiempo determinado es excepcional por mandato de la ley. Cuando a un trabajador se le renueva el contrato más de 2 veces, pasa a ser un contrato a tiempo indeterminado. Señaló que aquellos trabajadores que estén afectados por alguno de estos problemas deben realizar la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo. Esto tiene que ver con contratos a tiempo determinado e indeterminado. Por ejemplo, a ti te hacen un contrato, ¿verdad? Por 1 año. Eso lo hacen algunas empresas privadas, también se hace en la institución pública. Bueno, necesitamos un operador de audio para que trabaje en la radio. Y se le hace un contrato de enero a diciembre. Si este trabajador hizo bien su trabajo, se le renueva el contrato a tiempo determinado, otra vez, de enero a diciembre. Una vez que vence ese contrato, esa figura cambia y ya no es un trabajador a tiempo determinado, sino a tiempo indeterminado, es decir, que es absorbido por la institución. Ahora, la figura del trabajador, del contrato del trabajador a tiempo indeterminado, eso también es algo que hay que resolver dentro de las instituciones públicas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen algunas empresas públicas? Que aunque eso no es tan frecuente, es mucho más frecuente en las empresas privadas. Por ejemplo, yo conocí el caso de una famosa fábrica de zapatos. Ellos agarran y ellos te hacen un contrato de enero a diciembre, sin derecho a vacaciones. Es una cosa así casi a honorarios profesionales. De enero a diciembre. En diciembre mandan y que a todo el mundo de vacaciones. No, lo que te dan es que se acabó el contrato, dejan pasar un mes y te hacen un contrato nuevo. Entonces se interrumpe la continuidad laboral. Y entonces hacen una y otra vez contratos a tiempo determinado. Esta situación también es ilegal y esto hay que denunciarse. Entonces se está haciendo un registro del personal que se encuentra tercerizado y también se está trabajando, pero para eso se tiene que hacer un registro de esta situación de contratos a tiempo determinado, ¿no? Así que bueno, esperemos a que se den más, a que se amplíe más esta noticia en el sentido de saber dónde se puede registrar. Hacemos un exhorto para que se dirijan a las inspectorías del trabajo, a que se asesoren, y trabajadores y trabajadoras a luchar por nuestros derechos. Bueno, por otro lado, en las próximas horas publicarán el nuevo esquema de precios justos. Ahora, ¿cómo se están estableciendo los precios justos hasta ahora, ¿no? Bueno, hasta el momento, la Ley Orgánica de Precios Justos estableció un mecanismo simplificado en tres pasos para establecer los precios de los productos. Estos tres pasos son los costos de producción más los gastos de una ganancia de hasta 30%. El artículo 28 de la normativa legal mencionada explica cómo la SUNDE determina los precios de los productos. En resumen, el ente se basa en la información suministrada por los administrados, información recabada y resguardada de los archivos de organismos internacionales o administraciones de otros países, así como la información suministrada por los denunciantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que se hace? Entre una de las cosas que se hace, no se sabe mucho sobre el nuevo esquema. Vamos a estar pendientes, esto ya va, porque esta nota de Correo del Orinoco venía con una infografía. Entonces, porque nos quieren meter los comerciantes, los empresarios, nos quieren meter un cuento chino, que es que tienen que subir el precio de los productos cada vez que se decreta un aumento de salarios para poder cumplir el aumento de salario o cubrir el aumento de salario. Eso es algo totalmente falso, porque dentro del cálculo de los precios justos ya están contemplados los aumentos de salario. Eso ya está contemplado. Los sueldos de los trabajadores con sus respectivos aumentos, que se sabe que siempre hay un aumento todos los años, todo eso está contemplado en la fijación del precio justo. Entonces no nos dejemos meter el dedo en el ojo, como tanto le gusta hacer al sector empresarial. Vayamos entonces a otras informaciones. Y bueno, un trabajo que se va haciendo de hormiguita, que es difícil ver los resultados a corto plazo y sobre todo, y genera angustia, ¿no? El no ver resultados a corto plazo, ya que se pone en juego algo que es la vida y la integridad de los venezolanos y las venezolanas, que tiene que ver con los índices de violencia, los índices delictivos en el país. El gobierno bolivariano viene desarrollando una serie de programas y uno de ellos es el Plan Nacional de Desarme. Pues Pues fíjense ustedes que, bueno, se están dando cifras y el Plan Nacional de Desarme Voluntario ha motivado la entrega de 7.643 armas de fuego nada más en el año 2015. Desde enero hasta abril de 2015 se han realizado 73 actos de inutilización de 7.643 armas de fuego, cifra que permite vaticinar que se superará el balance de 2014, el cual cerró con 152 eventos para este fin y la destrucción de 15.040 armas, informó este jueves el director general de Actuación Procesal, Jesús Gerardo Peña. Durante la transmisión del programa en sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Peña aseguró que estas cifras se lograron por medio del Plan Nacional de Desarme Voluntario que adelanta el gobierno a través de la Gran Misión a Todavía de Venezuela, política de seguridad del país que busca el fortalecimiento de la prevención del delito y así contrarrestar la violencia. El gran desarme no es otra cosa que la expresión de la voluntad del Estado de desarmar a la población y garantizar la seguridad de los ciudadanos con el desarme voluntario y la recuperación de armas y municiones por parte de los cuerpos de seguridad. Detalló que primero se inutiliza el arma al doblarse el cañón y el dispositivo de disparo en actos que coordina el Ministerio Público y luego se procede a su destrucción en las siderúrgicas donde se convierten en materia prima para cabillas destinadas a la construcción de viviendas. El año pasado se realizaron dos eventos de destrucción. Recordemos que este plan fue activado el 21 de septiembre de 2014 para promover la entrega voluntaria de armas a través de incentivos que comprenden becas de estudio, computadoras, televisores, equipos deportivos y motos, así como financiamiento para consolidar proyectos socioproductivos y ayudas médicas. Son las 10:22 minutos y tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos varias cosas que comentarles, pero lo haremos a partir de la próxima media hora. En este momento es tiempo de hacer una pausa y así nos vamos con optimismo, con buena vibra, con un hermoso tema de Surconsciente, la nueva producción del dúo Surconsciente. Abre la ventana. Mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde has de recoger eso que te estalla el alma.

honestidad por sucia riqueza. Es necesario que cese la violencia. Es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Es necesario que cese la violencia. Es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine. No queremos dictadura del capital, porque nos engañaron con su falta moral. Corrupción policial, impunidad criminal, pura demagogia, patriotismo fantasmal. Deja a los muertos tranquilos, menos privilegio a tus amigos los vampiros. Si sobre el petróleo que nadan tus partidos, sin justicia verdadera todo es ficticio. Escúchenlo. Mienten y mienten y nadie los detiene. Solo una mentira, solo un artificio, bailenlo. Pero aquí está el Dacta Guanche. Junto a Fusabón, junto a Fusabón. En la combinación. Para mi gente, Rata te lo canta. Cultura al sonido. Cultura al sonido. Palabra, sonido y poder. Escúchenlo. Es necesario que cese la violencia. Es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Es necesario que cese la violencia. Es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Votado. Y es 33 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta buena agrupación venezolana de reggae, Fustabons. Es necesario, sí señor, es necesario que cese la violencia, es necesario tener conciencia y asumir que la patria somos todos, somos nosotros, en función de nosotros, del colectivo. ¿No? Rescatar ese sentido, ese sentimiento de solidaridad de, que siempre, en cierta forma, nos ha caracterizado a los venezolanos y que, bueno, cada vez nos estamos volviendo el hombre, el lobo del hombre. Y ese no es el deber ser. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya, bueno, las diferentes, ¿no? Como que los dos grandes bloques o los dos grandes toletes políticos se están preparando ya para las elecciones parlamentarias, del último trimestre de este año 2015. Por un lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela está preparando el reglamento de campaña, así lo informó Francisco Ameliach, vicepresidente de Organización y Fuerza Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien enfatizó que el reglamento está inspirado en los lineamientos del comandante Hugo Chávez con respecto a la organización del partido desde las bases y la campaña en la calle con el pueblo, ¿no? Entonces, este reglamento de la campaña electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, con miras, hay que dejarlo claro, a las primarias del próximo 28 de junio, en las que se escogerán los candidatos de la tolda roja a la Asamblea Nacional. Este reglamento se encuentra en revisión. Por otro lado, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, que ayer no tuvo desperdicio, pues señaló que la Mesa de la Unidad Democrática se encuentra preocupada por la baja participación en las elecciones que ellos han convocado, las primarias, bueno, que en realidad para elegir a pocos candidatos, porque la gran mayoría de los estados son por consenso, pero estas pequeñas primarias que va a hacer la MUD, pues tiene preocupada a sus líderes por la baja participación que prevén que haya este domingo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló este miércoles que sectores de la denominada Mesa de la Unidad Democrática están preocupados por la baja participación de electores que se prevé para las primarias de este domingo 17 de mayo. Así lo señaló durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, al indicar que Freddy Guevara y Leopoldo López vaticinan un rotundo fracaso, ya que posiblemente no alcanzan el mínimo histórico que ha habido en un proceso en Venezuela. Destacó que los opositores argumentaron que hacerla en una cantidad tan pequeña de circuitos solo serviría a los partidos tradicionales para que se escuden en el método de asignación de cargos en función de la votación del año 2010, el cual favorece Acción Democrática, COPEI y Primero Justicia en la repartición. Por otro lado, el también militante socialista, Diosdado, informó que el patriota cooperante Conciencia le indicó que todos en la Mesa de la Unidad están pensando en las elecciones primarias como fachada, cuando en realidad solo están pendientes de la lista del consenso. Claro, lo que ellos consideran que tienen chance, que son estados salidores, y ahí quieren meter a sus fichas. Es el bagazo, o sea, en el sobrante, para lo que ellos consideran el sobrante, es que ellos están convocando a unas elecciones primarias. Pero ya que estamos hablando de Freddy Guevara, bien interesante un video que vimos ayer, ¿no?, que puso Diosdado Cabello, donde Freddy Guevara, y es que eso es lo que busca la oposición. Dice, no, nosotros lo que queremos es tener mayoría parlamentaria para salir de Nicolás Maduro, pero es que nuestras intenciones van más allá de la salida de Nicolás Maduro. Ellos, ¿qué es lo que quieren? Acabar, convocar un proceso constituyente para eliminar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y una de las cosas que dijo Freddy Guevara es separar el petróleo de los ciudadanos. Es decir, que el petróleo deje de ser propiedad de todos y de todas y se privatice la industria. Y se tasajee la faja petrolífera del Orinoco. Cuando uno lee cuál es el programa, porque ellos sí tienen un programa de gobierno, la derecha sí lo tiene. El programa de gobierno es la implantación de un paquetazo neoliberal. Que el paquetazo neoliberal, señores, no es nada más que te liberen los precios. El paquetazo neoliberal tiene que ver con el desmontar el Estado, privatizar absolutamente todos los servicios públicos, darle el poder absoluto a la banca sobre el destino de los venezolanos y que vengan los desahucios masivos como lo hay en España, eliminar lo que son las garantías sociales, es decir, privatizar el sistema de pensiones, es decir, que si tú quieres disfrutar de una pensión, tienes que depositar tu dinero en una compañía privada que te puede robar, sin ningún tipo de garantía. Eso es lo que quieren. Ayer veía un video que pusieron en Russia Today de un viejito allí en Ucrania que quiso celebrar la victoria de los rusos en la guerra patria porque seguramente él luchó, era un ancianito. Y vinieron los grupos neofascistas y lo humillaron y se burlaron de él y le echaron encima líquidos cochinos. A un ancianito que quería celebrar su triunfo o el triunfo de sus padres en la guerra patria. Y uno no puede evitar pensar, lo que le hicieron esos ancianitos, no lo pueden hacer los niñitos, me iría demasiado, o los de Primero Justicia. Si un día nosotros, si la oposición llegara al poder, y nosotros quisiéramos celebrar un 13 de abril, o quisiéramos ir a rendirle homenaje al comandante Hugo Chávez. Piensen lo que nos estamos jugando. También me hizo mucha gracia ver que Diosdado Cabello presentó la foto de un foro que se estaba llevando a cabo o que estaba convocando los sectores de la oposición y que había poca gente, y de la Universidad Metropolitana. Y lo que yo le respondería a Diosdado Cabello es que al opositor de a pie no le importa un plan de gobierno. Al opositor de a pie no le importan candidatos. Lo tienen tan trabajadito, pero lo tienen tan trabajadito a muchos de ellos, que como lo dijo esta señora en el supermercado, así sea votando por un perro, así sea un perro, así sea una piedra pómez, pero hay que votar por ella. Entonces no van a ir nunca a un foro para escuchar un plan de gobierno. No les interesa. No van a ir nunca a un foro para saber cuáles son las verdaderas intenciones de ellos o para ser engañados. No, porque una cosa es lo que ellos dicen de la boca para afuera y por otro lado sus intenciones verdaderas. Eso no les interesa. Y están tan arregladitos que ellos, mira, ya los tienen condicionados. De aquí se va el chavismo y vamos a ser felices. Y eso es lo que quieren. Así que no les importa por quién votar. Entonces no nos debemos confiar que es que los opositores no vayan a los foros, o que los opositores no vayan a las marchas, o que los opositores no participen en las primarias de la MUD, porque no les interesa quién lancen. Lancen perros, gatos, piedras, pomes, lancen un plato de caraota, lancen un trozo de bosta. No les interesa. Por eso no van a foros, por eso no van a primarias. Pero van en masa a votar. Y eso hay que tenerlo claro. Van en masa a votar y eso lo debemos tener presente nosotros. Porque a muchos de nosotros se nos olvida lo que se está poniendo en riesgo. Y muchas veces, y algunas personas pareciera que están dispuestas a entregar la patria a cambio de un rollo de papel toalé. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Bueno, vale, chévere. Mira, yo anoche veía en su conducta la opinión de Guevara y me puso y dice, no, él lo que quiere llegar pues, para liberarlo a los primos. No. Preso por la muerte de Danilo. No, y más. ¿Qué quiere llegar? Y más allá de eso, o sea, es para acabar con la Constitución bolivariana y quitarnos todos los avances sociales. Te pregunto una cosa, ¿y quién es él para eso? ¿Qué papel ocupa él para indicarle a la gente, imponer? Ahora nadie, pero si ganan mayoría parlamentaria y dan un golpe de Estado parlamentario. Puede que sea nuestro un próximo ministro, bueno, de la nación. Ni que fuéramos gafos los restos de los chavistas. Ay. No tenemos nada. Uh-huh. Entonces, no, mi amor, no creo. Bueno, todo es posible en esta vida, pero no, esta gente no puede llegar nunca. Esta gente, ya sabemos, esa que tienen, como decías tú ayer, uh-huh, ellos tienen dinero, pero no tienen poder. Uh-huh. Eso es lo que ellos los tienen mal. Tienen dinero, pero no poder. Para echarles garra a lo que hicieron durante los 40 años. Uh-huh. Ajá. Cero error, cero carrera. Para el pueblo, nada. Eso es lo que les duele, que el chavismo le dio el poder al pueblo y eso a ellos no les gusta. Están culpa pueblo para gata. Ajá. Es sinvergüenza de ese desgraciado. Entonces, porque eso no le queda otra palabra. Ese era un bagre, así le decían en los 60. Porque es que el capitalismo no va a ir nunca unido al socialismo, nunca. Uh-huh. Entonces quiere decir que el Guevara, por todas las estupideces que dice, entonces tiene que ser que él nació en Estados Unidos. Porque ellos quieren ser dueños del mundo. Fíjate tú, ayer se reunía la Ángela para ponerse de acuerdo, por amor a Dios, uh-huh, junto con Estados Unidos, para ver qué iban a tomar, la actitud, lo que iban a tomar con Palestina. ¿Qué es eso? Y entonces el sinvergüenza ese Israel coloca a esa ministra que fue la que dijo que había que... Que había que matar a las madres palestinas. Pero, entonces esta gente son los dueños del mundo. Uh-huh. Eso es lo que no entiendo. No, son de, me refiero a estadounidenses. Son de Occidente y quieren ir más allá. ¿Pero por qué? Porque ¿quién les ha dicho a ellos que ellos tienen que ser los dueños del mundo? Y de la misma forma, pues, apropiarse de lo nuestro. Uh-huh. Ellos saben que la América Sur tiene de todo. Y ellos no lo tienen. Pero como dices tú, los papelitos verdes nada más para elaborarlos, pero no tienen respaldo de nada. Así es. Y el frío cuando los aprieta. Yo tengo una amiga que vive en Nueva York, y me dice que ella lo que no soporta mucho es ese clima. Cuando hace frío, ella no sale porque tiene bronquitis. Ah, pero ella se fue para... Bueno, yo sé que tenía necesidad de irse porque tiene su hija allá. Y acá, cuando ella se fue, ella no tenía casa. La entiendo, la comprendo hasta allí. Pero ella viene de abajo, ella no tiene porque ser pitillán. Y la forma, eso sí, se informa de todo. ¿Cuándo van a pagar la pensión? Todo. Y me pregunta que si es verdad que están dando que las viviendas, que se están amoblando. Bueno, chiquito, así conforme averigua lo de la pensión, porque no te metes en internet cuando entrega la vivienda, porque ya maneja todas esas cosas. Uh-huh. Y yo, claro, chica, yo no paso, yo no veo, uno no ve. Y lo ven cuando lo están inaugurando y cuando el presidente está haciendo todas las cosas. Mira, Enza, uh-huh, otra cosita. Ojo con lo del metro. Sí. Con el metro. ahí pusieron una funcionaria. ¿Tú te recuerdas esa cuando tú estabas con Rando? Yo no sé si era Jacob Junior, que yo decía, estaba aquel, creo que era Pello Roja con la Maricela, que tenían vuelto un desastre el metro. Uh-huh. Ajá, y salieron de allí, a tanto dale, ¿no? Sí, señor. Aquí colocaron una señora que lo que no me convence. Muchas veces esa, el hecho de ser tu amiga, tú puedes ser, podemos ser contraria, pero el hecho de yo, o sea, de creerte mi amiga, yo te coloco y lo que te hago es échate la partida para atrás. O tú me lo haces, ajá. Y eso es lo que está pasando. Esta señora parece que está muy enchufada y entonces no sabe ni a qué va. Cada vez que llegan de nuevo a un puesto, no entran de una vez dando órdenes así, sin averiguar, sin primero tú tienes que actuar con ver la profundidad, cómo está la institución, qué es lo que hace falta, de quién estás rodeado. Pero esta muchacha, no sé el nombre ni nada, pero ella no es chavista. Y lo que está pasando con el Banco de la Mujer, sabes que ya yo tengo una sobrina que ella es abogada allí. Y ella la van a pasar a Bicentenario porque eso ya no va a ser el que ha abolido el Banco de la Mujer. Y ella está muy angustiada porque estuvo una reunión con la que va a ser jefe de ella y la mujer llegó con imposición. Es avisado, amenazando, le dijo, avisado, esto no es el Banco de la Mujer. Ya saben, aquí se va a trabajar distinto. ¿Te das cuenta? Esos son los enchufados, esos no son chavistas, es mentira, como tú dices, se disfrazan, sí, pero señor. No lo son. Y con eso hay que tener cuidado, con esta fusión que hubo, que sacaron los de Banco, y con el metro, pila. Lo que pasa es que un ministro no puede hacer tantas cosas a la vez, en eso es lo que yo estoy. Tú eres de educación, entonces eres también de la labor social, y desde aquí vas para allá. No. Jaime es maravillosa persona, él es bien inteligente, pero yo, para mí, pifió colocando esta señora. Creo que es él, yo no sé si habrá por encima otra persona que la haya colocado, no tengo la seguridad. Porque es cierto que yo lo digo en un comentario en rescabén de los trabajadores del metro. Hay insatisfacción. Entonces, eso no le conviene a nuestro presidente. Claro. Y más que nuestro presidente viene del metro, y él defiende mucho el metro. Entonces, hay que ponerlo alerta a él. Hay que ponerlo alerta, porque hay insatisfacción. Entonces, había un grupo de muchachos que decía, ten cuidado porque no pueden votar. Bueno, pero y la ley de trabajo, pero ¿por qué los tienen que votar? Si tú reclamas tu derecho, ¿por qué te tienen que votar? Porque te tienen, si tú eres un ingeniero, porque tú vas, te van a cambiar por una oficina. ¿Hace qué? Tú eres secretaria. Tú tienes que trabajar en obra. ¿Cómo van a cambiar? Como tú, en periodista, te van a mandar para otra cosa que no tienen que nada que ver con tu profesión. Eso es igualito, hay que hacer valer los derechos. Y allí entra el sindicato, se tiene que poner muy fuerte. Claro. Muy duro. Muy duro porque los muchachos sienten temor de que los van a sacar. Eso no es así. Hay que estar muy pendiente de eso. ¿Oíste? Sí, señor. Chao, pues. Gracias, bueno, mamá. Chao. Que bueno. Saludos, Hernán. Ay, seguro que estamos a la orden. Bueno, ya saben, mosca. Y bueno, los trabajadores del metro, los trabajadores y las trabajadoras del metro tienen que estar duros, duros ahí. Tenemos tweets que nos han llegado a través de la cuenta @laventanaabierta. Y bueno, no sé a qué se refiere este mensaje de Contraloría Popular, no sé si tiene que ver con una cantidad de alimentos acaparados que encontraron hace poco, creo que fue en el Zulia, y solo 50.000 unidades tributarias de multa, presos deben estar por jugar con la salud del pueblo, dice Alba TV, nos escribe y dice Alba TV, Canal de Movimiento, presenta hoy el documental 9.70. Dice Javier Oliveros, buenos días, @laventanaabierta, el Mercal de Miraflores, municipio Punceres, el estado Monagas, lleva 2 años que se quemó y aún no hay respuestas. Ah, caramba. Bueno, también nos escriben Alba TV y nos dice Brasil y Venezuela, hermanados por la soberanía alimentaria, siembra internacionalista, el 16 de mayo de 2015 en Cabudare. Estarán presentes las agrupaciones Caruay, Voz Urbana, de Calafaris y HHR. Nos escribe Polín y nos dice, saludos Enza, recuerden que si no van a votar por la revolución, no habrá derecho a nada ni a quejarse. Esto es una guerra, señores, dice Polín. Así que resistan y hagan lo correcto. Si Palestina resiste, nosotros también podemos. Y Cuba, a nosotros nos están llevando a una situación artificial muy parecida a la del periodo especial cubano. Y resistieron. ¿no? Dice Javier Oliveros, si la oposición gana la mayoría del Parlamento y sabotea el país, el presidente puede disolverla, está en sus atribuciones. Javier, no te confíes. Y en el caso de que eso ocurriera, que el presidente disolviera el Parlamento, quizás no tenga el apoyo internacional que lo justifique. Porque por eso es que han triunfado en otros países los golpes parlamentarios. Porque si hay una mayoría parlamentaria de oposición, estamos hablando que esos diputados representan a un pueblo que fueron colocados allí, elegidos por ese pueblo, y puede ser interpretado como que el presidente Nicolás Maduro está violentando la voluntad de ese pueblo que eligió esa mayoría parlamentaria. Cuando no han ocurrido este tipo de cosas, el presidente Chávez le dieron un golpe de Estado, le hicieron los 20.000 sabotajes. Y fíjense que en ningún momento pensó en disolver la Asamblea o tomar medidas extremas. El presidente Nicolás Maduro podría hacerlo, pero el hecho también tendría el apoyo popular para disolver una Asamblea con mayoría opositora. Tendría el apoyo popular, porque si hay mayoría opositora, eso quiere decir que ha perdido apoyo. Entonces, ¿habrá pueblo o suficiente pueblo que respaldara esta medida? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar. Tendríamos el apoyo internacional que hemos tenido hasta ahora a pesar de la guerra mediática. Aquí han vendido que nos estamos muriendo de hambre y que Nicolás Maduro es un dictador bruto. O sea, es un dictador y de paso semianalfabeto. Esa es la imagen que venden los medios privados de Venezuela y del presidente Maduro. Pero entonces el presidente Nicolás Maduro, hay mayoría parlamentaria opositora y entonces disuelve la asamblea si tratan de echar varilla. Entonces estaría justificando ciertas matrices de opinión, ¿no crees? Entonces yo creo que, mira, que agarré a decir, bueno, no importa, disuelve la asamblea. Entonces, bueno, como estoy molesto por las colas, porque estoy molesto por la inflación, que es válido. ¿Quién no está molesto por la inflación y la ineficiencia del Estado para controlarla? ¿Quién no está molesto con esta dolarización de facto que nos tienen en lo que son automóviles y lo que es vivienda? Y equipos electrónicos, claro que estamos molestos, pero esa molestia hace que muchas personas agarren y digan, no, voy a manifestar mi descontento y me voy a abstener. Ajá. Y nos estamos jugando algo bien grave. Y no podemos justificar nuestra rabieta y nuestra disposición a la abstención pensando, no, bueno, cualquier cosa, Maduro tiene la atribución de disolver la asamblea y él no va a vamos a dejarlo solo. Que la oposición lo siga ahorcando. Yo estoy molesta con él porque es que no controla la inflación. Como yo estoy molesta, entonces manifiesto mi molestia no yendo a votar. Y que bueno, y que Maduro se defienda solo. Sin darnos cuenta, señores, que tenemos tremenda espada de Damocles sobre la cabeza. Y que no es un cambio de gobierno. Y que de nada nos servirá, si aquí nos meten un neoliberalismo, de nada nos servirá que los anaqueles están llenos de papel higiénico. Si el sueldo no nos alcanza para comprarlo. Piénsenlo. 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa con este tema de la agrupación española Los Chicos del Maíz. Es muy bueno y tiene que ver con esa reivindicación de las minorías y es un no a la discriminación. El tema se llama La Estanquera de Saigón. Ya venimos. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a ta-ta-ta-na. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de leyes y nueve y os pacificamos en pequeños trocitos. Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, el manifestante antiguerra que duerme en comisaría. El estudiante que se hace preguntas, el beligerante amor libre. Soy el hippie puesto de María, soy el espía soviético de la Guerra Fría. La voz del pueblo en movimiento. Soy la virtud que busca Dylan en el viento. Soy la juventud quemando la cartilla de reclutamiento. Soy el Black Panther violento, compromiso. Soy Angela Davis llamando machista Nixon. Soy el insumiso, yo Kubrick tu Melendi. La verdad no es otra cosa que un solo de Jimi Hendrix. Soy Janis Joplin puesta hasta las cejas, el SD en tu cabeza, el tímido del baile. Soy la bala que atraviesa la nuca de Kennedy. Soy la chupa de Peter Fonda, Nancy Ryder. Soy el fraile guerrillero, el mayo perdido, el obrero de la Renault traicionado por el partido. Soy el manifestante herido, el último maqui, el Vietcong ejecutando al granjero de Kentucky, que muere gratis y a una edad temprana. Soy siete balas contra Melito Manzana.

6 minutos de la mañana, escuchábamos Talento Nacional, Travel, Volverte a Ver. Ya estaba así rapidito en el corte. Ay, qué cosa tan rica. Luis Guillermo me dio un pedacito de torta que hizo su mamá. Qué sabroso estaba ese ponqué. Gracias, mamá de Luis Guillermo. Estaba riquísimo. Bueno, continuamos. Recordamos que está la participación abierta en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y que también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Paulín por arroba La Ventana Abierta, y nos dice, imagínense despertar en la mañana y no poder escuchar La Ventana ni otro programa de las emisoras del Estado. O sea, el fin, no, imagínense ustedes que se levanten en la mañana y prenden la televisión y en vez de ver Cantar de Gallos o El Desayuno, se encuentren la cara avinagrada de Nito Pérez Osuna leyendo los titulares. Imagínense ustedes. Y el programa siguiente, La Ventana sobre de par en par. Buenas tardes, vaya por Dios, les habla Marta Colomina. Imagínense, son una pesadilla, ¡una pesadilla! Bueno, señores, tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Carlota. Hola, Carlota, ¿cómo anda todo? Bien, gracias. Mira, apoyo todo lo que estás diciendo sobre que no se confíen tanto de que, es verdad lo que tú dices, el opositor de a pie, ¿sí? Va a votar por el que le pongan ahí. Entonces Diosdado decía ayer, miren, vacío. Es que a ellos no les interesa, o sea, al opositor de a pie no le interesa programa de gobierno, lo que quiere es salir de Maduro, del chavismo y ya. Bueno, y la sorpresa que nos llevamos con cuando Maduro, con la diferencia, bueno, votos son votos y los votos de más, uh-huh, con que ganamos, bueno, por supuesto, hay que respetarlos porque un voto es un voto y, uh-huh, si es más, bueno, ganó, así es en democracia, ¿verdad? Uh-huh. Pero qué sorpresa, porque yo me recuerdo las encuestas que daban a Maduro 18, 10 puntos por encima. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Que yo cuando vi la diferencia, yo, ¿qué esto? Recuérdate, decían que los de oposición decían que habían hackeado la página del CNE, que lo habían hackeado y eso, pero a mí me pareció que los que hackeados fuimos nosotros, porque con aquella tan poca diferencia, y después yo me recordé enseguida de las encuestas, pero bueno, si decían 10 puntos, 18 puntos por encima Maduro. Y después cuando, bueno, vimos la diferencia, bueno, ganamos, gracias a Dios, pero escúchale, sí. Y sí, no hay que confiarse porque esa gente sigue en lo mismo, lo de a pie, porque uno lo oye, lo ve, lo... Sí, pero cuando hablamos de opositor a pie, es aquel que es mariacorinista. Porque también hay mucho opositor que es Nini, que tú les escuchas el discurso y es, yo no creo en políticos, yo no creo en la oposición, yo no creo en el chavismo. Ese es otro tipo de opositor, entre comillas. Pero el que dice, yo soy opositor y fuera Maduro, ese tipo de opositor, así le pongan una bolsa de bosta, vota por ella. Mira, una cosa que yo estoy observando, uh-huh, con lo de la una mujer, uh-huh, debe haber algún problema. Bueno, menos mal que ya lo pusieron internet, porque yo fui a inscribirme, por lo menos aquí en Petare, uh-huh, y no pude porque aquello de verdaderamente una cosa inhóspita, todo tan fuerte. Las pobres señoras que estaban ahí con la computadora, ahí arrimadas en la partecita de la acera donde está... Sí. El módulo de la Guardia Nacional, ese pedacito de acera, todo ese mujerero ahí amuñuñado, en el sol, todo, ay no. Entonces yo dije, no, yo no me voy a inscribir aquí llevando como un sol, como una teja que va. Entonces, bueno, yo dije, iré a Plaza, al centro, pues, a la Plaza Bolívar. Ajá. todo. Pero menos mal que ya lo pusieron por internet. Ah, qué sí. Bueno. ¿Y cómo sí, hace ya, uno para registrarse en internet? Porque yo pasé por el... Me hizo gracia por el Ministerio, el Instituto Nacional de la Mujer, que es aquí en el Boulevard Panteón. Prácticamente frente al Instituto Nacional de la Mujer hay un toldito que dice inscripciones en una mujer, las sillas, la mesa vacía, sin sillas, y los quitapelos pegando brincos arriba de la mesa. No, los pajaritos quitapelos. Tú decías, bueno, ¿y entonces okay. cómo se inscribe uno si exacto, te tienen el kiosco no, ahí? No está. En www.unamujer.gob.be. Y te aparece, bueno, la página y te aparece, inscríbete aquí, un link. Porque yo me metí antes como tres veces y ahí no aparecía okay. nada. Ok, www.unamujer.com. Sí, sí, ya te puedes inscribir, claro, de una manera más... Ah, claro, eso está bueno. Más moderna, más y conchale, más habilitada. Ahora yo digo una cosa, debe ser, espero y aspiro que sea por ese problema de que todas las mujeres en Venezuela... cóchale, también tienen los mismos problemas, gente que trabaja, gente que y no se ha podido inscribir, porque fíjate, vamos a en esto lo que hay es apenas 400,000 y nada más en la entrega de vivienda son 700,000 viviendas, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí hay una mujer, por lo menos mayor de 15 años, hay una mujer en 700,000 viviendas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿dónde están esas mujeres? Y más los hogares de la patria, más mujeres, ¿cómo es? Hijos de la patria. Madres del barrio, tantas misiones que benefician a la mujer venezolana. ¿Dónde sí, están? Y yo digo, ¿dónde están? Y yo digo que para... Bueno, eso falta, eso es por un lado falta de compromiso y por el otro lado que la revolución no le supo llegar desde el punto de vista ideológico. No, y andan con la cuestión, dame, o sea, como esta gente del urbanismo, donde está el CBI chica. De la Misión Nevado, que el Estado me pague la luz, que el Estado me repare la bomba del edificio, o sea, lo que falta es que el Estado me haga mercado todos los días y me lo deje en la nevera de mi casa. Eso, y entonces no yo digo, bueno, pero cónchale, una mujer que hasta el 17 cierra eso y apenas llevan 400,000, entonces, ¿qué está pasando? Porque nada más con las viviendas, 700,000 viviendas, por una mujer son 700,000 mujeres, que las hay en esas viviendas, ahí no pela ninguna mujer, mayor de 15 años, más rápido también. Entonces, yo digo, ay Dios mío, ojalá que toda esa gente que ha recibido tanto beneficio del gobierno tengan conciencia y vayan a votar por la Asamblea Nacional, uh-huh. por la gente nuestra, porque te digo sinceramente, y se dejen de, bueno, de verdad que adquieran conciencia, porque... demasiada gente inconsciente. Ayer estuve en CanTV, uh-huh. en Movilnet, perdón, en el Sambil y eso. Entonces, en la oficina estaban vendiendo los equipos más básicos, pues. Uh-huh. Y entonces, el señor estaba explicando que no estaban vendiendo los androides y todo eso, uh-huh. todo lo demás, porque los estaban vendiendo y la gente lo estaba agarrando para venderlos por internet. Sí, ay, señor. ¿Cuántos millones? Sí, señor. ¿Qué tal? La misma gente, claro, eso ya es sabido, las neveras, los aire acondicionados en mi casa bien equipada. La misma gente con su inconsciencia y con sus ganas de dinero rápido y fácil son los que están dañando, desgraciadamente, son los que están pudriendo la revolución. Desgraciadamente sí, es así. Uh-huh. Y también te voy a hablar de los trabajadores públicos, uh-huh. y todo eso, puro dame, convención, convención. Sí, todo el mundo pide, pero nadie quiere dar. Pero uh-huh. nadie quiere esforzarse, uh-huh. qué lástima que, oye, lleven al país en esta situación. Es que uno lo hace pensar, cóchale, cambiar tres pozos petroleros por vacunas de honestidad y responsabilidad. Sería maravilloso. Ay, bello. Bueno, okay, gracias. Bueno, un beso grande, Carlota. Chao. No, fíjate, lo que pasó también hay que tomar en cuenta de lo que pasó cuando ganó las elecciones presidenciales el presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ahora cuando uno ve las imágenes, uno ve los videos de los actos públicos, de los a lo presidente, Nicolás Maduro siempre estuvo al lado del comandante Chávez. Pero aprendimos a ver a Nicolás Maduro como la sombra del comandante Chávez. No, como una persona, no sabíamos mucho de él. Nicolás Maduro fue muchos años canciller de la República y cuando Nicolás Maduro hablaba en los foros internacionales, lo veíamos que hablaba en nombre de Chávez, pero no lo veíamos como Nicolás Maduro, la individualidad. Recordemos que la desaparición física del comandante Chávez estaba muy reciente y había mucho dolor. Y había mucho dolor y había mucha rabia y había mucha incomprensión. La derecha fue muy inteligente, ya que si lo que votamos por Nicolás Maduro, estábamos votando porque esa fue la última, por así decirlo, la última voluntad de Chávez, la última instrucción del comandante Chávez. ¿Pero qué hizo la derecha? A los sectores chavistas más vulnerables, ya sea por debilidad ideológica, ya sea porque estaba más deprimido, le metió muchas mentiras sobre Nicolás Maduro. Recuerden, ay, Nicolás Maduro es un ignorante, Nicolás Maduro se burla de los niños con síndrome de Down y los llama mongólicos, y esa fue una olla que montó Enrique Capriles Radonsky. Y muchos dimos el voto de confianza a la sabiduría de Chávez y votamos por Nicolás Maduro. Hay mucho camarada, mucho chavista que se abstuvo porque pensaron que era cierto lo que decía la derecha sobre Nicolás Maduro. Y eso, la desaparición física del comandante Chávez estaba muy, muy fresca. Una de las cosas que ha pasado es que Nicolás Maduro nos ha demostrado a los venezolanos y a las venezolanas del material del que está hecho. Y ha ido demostrando que es hijo de Chávez. Y ha ido demostrando, se ha ido ganando el respeto, el reconocimiento y el cariño de muchos, de los venezolanos y las venezolanas, de los que votamos por él y muchos que se abstuvieron en esa fecha y ahora dice, oye, vale, Nicolás Maduro, es verdad. Entonces, es que Nicolás Maduro no tenía un liderazgo. Era la sombra de Chávez, era el que estaba atrás. Pero no conocíamos a Nicolás Maduro. Y eso influyó mucho. Eso influyó mucho en los resultados de las elecciones presidenciales. Y sobre todo con esta guerra sucia que hizo la derecha. Pero si hay que reconocerle algo a Nicolás Maduro, es que en algunas cosas ha tenido más guáramo que el mismo comandante Chávez. ¿En qué sentido? Ojo, ojo. Cuando hablo de guáramo, es que ha tomado medidas que Chávez no las hizo. Chávez indultó a los que les dieron el golpe. Los amnistió, ni siquiera los indultó, los amnistió. Maduro tiene preso a Ledesma. Maduro tiene preso a Leopoldo López. Maduro ha metido preso. Tiene orden de captura contra Ever García Plaza. En el caso de Baduel, estando el comandante Chávez vivo, se le capturó y se le metió preso después de que saltó la talanquera. ¿No? Entonces, el comandante Chávez con ciertas cosas se manejaba con más mano izquierda. Nicolás Maduro, con todo y que le han aplicado en 2 años lo que le han aplicado al comandante Chávez y mucho más, cuando tomó una decisión fuerte, radical, para Ledesma preso, y Leopoldo preso. Y eso hay que reconocérselo. Cuando tomamos en cuenta que Nicolás Maduro no cuenta con un personal de la fiscalía que trabaje para él, ellos son un cuerpo aparte. Una cosa es lo que dice el Estado y otra cosa es lo que hacen los fiscales por debajo cuerda. ¿No? Entonces, eso, a mi juicio, eso fue lo que pasó con las elecciones de Nicolás Maduro, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. La guerra económica realmente ha tenido su resultado. Pero si hay algo que ha logrado la oposición es que la guerra económica se les está revirtiendo dentro de lo que es la opinión pública. Porque algo que vemos todos los ciudadanos de a pie es que no nos pueden hablar de escasez porque los productos están. Y a estas alturas del partido no nos pueden hablar de acaparamiento porque vemos cómo llegan casi a diario a los locales. ¿Pero qué ocurre? Los bachaqueros tienen secuestrados esos productos. Los bachaqueros ya están en la lista de contactos de los supermercados, se instalan desde las 5 de la mañana. La gente que trabaja, la gente que tiene que llevar unos niños a la escuela, no pueden instalarse esas horas. Y cuando por fin tienen acceso al supermercado, ya los bachaqueros arrasaron con todo. Y la gente lo tiene clarito, clarito. Esta mañana y venía en la camionetica para el trabajo y se armó toda una discusión. Y lo que decía la gente dentro de la camioneta, qué horror, es que esto ya no tiene nada que ver con el gobierno, esto ya es pueblo contra pueblo, ¿cómo es posible? Los bachaqueros que lo tienen todo secuestrado, es más, que son tan descarados que los bachaqueros te tienen varias cédulas con todos los terminales y van todos los días al supermercado. Señores, hasta que no se pongan las captahuellas no se va a poder hacer nada. Ya lo del terminal de cédula, para lo único que, de verdad, para lo único que a uno le sirve, es que bueno, que si me voy a amargar la vida, me voy a poner neurótico, voy a recorrer supermercados, lo haré los martes y los sábados, que es cuando me toca. Los demás días ni me molesto. Y entonces, bueno, por lo menos de los 7 días de la semana, hay 5 días en que uno está emocionalmente equilibrado. Te enfermas los otros 2 días. Pero tienes 5 días que, bueno, que no vas a perder tu tiempo en una cola. Pero los 2 días que te toca, es todo un karma. Es todo un karma y es la indignación de ver a los bachaqueros sacando las pacas de cédula. Entonces, cédulas terminadas en 1, en 2, en 3, en 4. Y eso, ¿cómo se le ha revertido a la oposición? Que el pueblo de a pie esté claro que no es que el modelo socialista fracasó, que no es que el modelo chavista fracasó, que no es el gobierno que fracasó lo que son las medidas económicas, sino que hay una crisis moral enorme aquí en Venezuela, que nos hemos puesto pueblo contra pueblo, el vivo criollo que tiene de rehén al pendejo, entre comillas, y lo que sí está exigiendo el pueblo, y si de verdad queremos arrasar en las elecciones parlamentarias, ojo que hay muchas cosas que promover en las elecciones parlamentarias, pero hay gente que le ofreces y le dices, mira, están estas posibilidades en las parlamentarias, tenemos estas fortalezas con la oferta electoral, la oposición lo que te ofrece es neoliberalismo, y de verdad que hay personas que dicen, cónchale, vale, pero es que no ponen mano dura, y si no ponen, y yo ya estoy cansado de ser el rehén de un bachaquero, que tengo un Estado que dice que protege mi sueldo, que se dice socialista, cuando los bachaqueros me imponen un neoliberalismo de facto, cuando la cúpula empresarial nos impone, una dolarización de facto. Entonces, no es que no está gobernando el gobierno, está gobernando una banda de malandros, una representada por los bachaqueros y la otra banda de malandros representada por la cúpula empresarial y Dollar Today, que nos están dolarizando la economía. Entonces, bueno, tenemos que apoyar al Estado, tenemos que apoyar al presidente Nicolás Maduro y al gobierno en las medidas que tenga que tomar, y tienen que ser medidas duras, que quizás hasta nos afecten en un principio. Nos afecten en el sentido que, por ejemplo, si acabaron los subsidios, que deje de ser negocio el bachaqueo. Bueno, que eso nos afecta a todos. Bueno, pero por lo menos dejamos de ser rehenes de unos malandros. Ayer en un local de chinos te tenían toallas sanitarias posparto y la gente no se las llevaba. Ahí no había bachaqueros, la gente no se las llevaba. ¿Por qué? Porque las tenían en 60 bolívares, mucho más barata que los paqueticos de A8 que te venden los bachaqueros por ahí de 100 bolívares para arriba. La gente no se las llevaba. Es más, la gente entraba y las veía, ay no, pero es que... No, es que son muy grandes, entonces para el traje de baño, y las dejaba allí. ¿Pero por qué no estaban los bachaqueros llevándoselas por cantidades industriales? Porque a 60 bolívares para ellos no es negocio. Es mejor comprar el paquete de toalla sanitaria a 12 y venderlos a 100. Y a la hora de la chequita tú dices, bueno, 60 bolívares, un paquete de toallas sanitarias posparto, que bueno, sí, son enormes, son unas almohadas, pero sirven. Bueno, 60 bolívares... Cuando un chocolate Carré me cuesta 100. Cuando por un tubo de Halls de caramelos te sacan 80 bolos. Entonces, bueno, por un lado también hay que sincerar precios, señores. Y bueno, y apoyar, hay que tomar medidas radicales y apoyar al gobierno en estas medidas. Así de sencillo. Porque ya está bueno que los malandros bachaqueros y los malandros dolarizadores de empresariales nos estén aplicando, no nos estén torciendo el brazo. Ya está bueno. Son las 11:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este. Ay, es que es muy bonito, muy bonito. Este tema de Marc Anthony, Flor Pálida. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada.

respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. Na falil tu fin, nim lei ne wen tu fin mu. Kama pukur thungu meu kalyungu kwetha thungu. Ke watoni lifra kithwam rumel che wanyi kumeno rume. Kimeo kam wesha welo inche inghai. Que difícil se me hace mantenerme con coraje, con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. ¡Vamos todos! Cada gota de y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. Ajá, bello tema de Alejandro Lerner y Luciano Pereyra, Todo a Pulmón, donde Luciano Pereyra recita la canción en lengua mapuche. Al final de la canción dice, bueno, aquí tenemos a Luciano Pereyra recitando Todo a Pulmón en lengua mapuche, nuestra lengua, así es. Nuestra lengua, la mapuche, la caribe, la guayú, la guayunaiki, la cariña. Todas las lenguas indígenas de América Latina, de Sudamérica, son nuestra lengua. Y bueno, ya estamos en la última media hora de la ventana. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también se comunican con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Darwin Infante. Un abrazo para ti, Darwin. Y nos dice, la guerra económica se ha convertido en una especie de nudo gordiano que solo será desatado de la misma manera en que lo hiciera Alejandro Magno. Medidas radicales ya. Darwin, me gustaría que lo... Porque la verdad es que me agarras en el aire, ¿no? Pero me gustaría, ¿qué te refieres tú cuando dices que hay que deshacerlo como lo hizo Alejandro Magno? Sería chévere que nos echara, que nos contara, que nos echaras el cuento de cómo deshizo el nudo gordiano Alejandro Magno. Nos escribe también Samuel Torres, que bueno, dice, ya va, que es que en el grupo, a ver, buenos días, ta, ta, ta, este es otro, aquí está. Samuel Torres nos escribió y nos dice, se me olvidaba comentarles que a mi correo electrónico me llegaron dos mensajes de la Mesa de la Unidad Democrática con mi nombre completo y centro de votación, en donde se me invitaba a votar el próximo fin de semana. Quise copiarlo para pegarlo en esta página, pero no deja copiar el texto, sino con todo y encabezado, en donde aparecen mis datos, nombre y sitio de votación en letras grandes. En la exposición, el texto justifica la decisión de candidatos candidatos por consenso, que según ellos es democrático por haber un acuerdo entre los candidatos. Bueno, ese es el concepto de democracia opositora, ¿no? Algo así, que eso es democracia y no la manera como lo hizo el partido de gobierno. Habrán visto semejante falacia, como si los venezolanos fuéramos ignorantes y escasos de materia gris en el cerebro. En la parte final expresan sin tapujos sus intenciones de sacar el gobierno mediante su mayoría parlamentaria. Bueno, para que lo sepan los que tengan dudas. Ah, no, yo estoy bravo, estoy harta de las colas. No voto. Bueno, pongámosles entonces a estos fascistas las cositas en bandeja de plata, ¿no? Su intención es sacar al gobierno mediante su mayoría parlamentaria. Bueno, además de arremeter contra el gobierno y la destrucción del país y muchas cosas que ya conocemos, lo cierto es que esta gente va con todo, pues. En las elecciones pasadas, en época electoral, no solo mensajes de texto he recibido, sino encuestas telefónicas, llamadas hasta internacionales, invitándome a votar por sus candidatos. Es impresionante cómo la oposición viola el derecho a la privacidad de todos los venezolanos y las venezolanas. Samuela recibió este correo, yo recibí uno de una organización de derecha diciéndome que participara también en acciones para sacar al gobierno chavista porque queremos una Venezuela próspera. Sencillamente los ignoré y al día siguiente me llegó otro correo diciendo que yo ya formaba parte de esa organización. Los califiqué como spam. Y me quedé así como que, oye, vale, que no vaya a aparecer mi nombre por ahí, porque yo en ningún momento, es que ni siquiera les respondí, porque te pueden hackear, pueden tomar tus datos, sencillamente, pluk, los coloqué como spam. Pero es que consiguen nuestras direcciones de correo electrónico, se meten allí, nos bombardean a mensajes, ¿qué broma es esa? ¿Qué broma es esa? Si es así, siendo oposición, no me quiero imaginar cómo nos espiarían y nos controlarían siendo gobierno. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo, usuario. Habla Fernando La Presta, desde el Cerrucho de Latillo. Inicialmente, mi reina, y para todos, no al Club de Madrid. Uh-huh, sí, señor. No al Club de Madrid, no a esa cantidad de borrachos trasnochados que fueron presidentes. 4 colombianos, 5 o 6 costarricenses, 2 mexicanos, no sé cuántos peruanos. Bueno, son como 10 o 12 o 15, no sé cuántos. Pero no al Club de Madrid, de donde viene el señor Felipe González, y que con deseo de defender o consultor del señor Leopoldo López. Ellos no están autorizados ni por la Constitución en principio, ni por ningún tribunal, o sea, por las autoridades venezolanas, porque ellos no han rivalizado, ellos no son abogados en Venezuela. Entonces, no al Club de Madrid, inicialmente. Por otro lado, es bueno, porque fue una cosita que le escuché a Diosdado Cabello anoche, de revisar lo que se trata todo sobre la deportación que tenemos en este momento por personas que no son venezolanas, pues no vamos a decir de un solo país, porque no son todos de un solo país, son de varios inclusive. Entonces, es bueno revisar ello, porque nosotros somos la puerta de la América del Sur, somos la puerta de la patria grande de la América del Sur, lo que no podemos ser la puerta grande del patio donde todo el mundo haga lo que le da la gana. Así es. No puede ser. Entonces, o sea, mira, tú estás aquí de manera legal y tienes todas las garantías, pero tú rompes el marco legal venezolano y eres castigado y si la deportación procede, deportado. Ahí no hay tu tía. Hay que hacer cumplir la ley. Claro que sí. Como debe ser. El que la incumpla, fuera de aquí. Y debemos ser muy claro en ello. Señor, no cumplió, chao. Chao. Punto. Violó las leyes del país, chao. Porque las personas que han sido deportadas es porque las agarraron infraganti delinquiendo dentro de Venezuela. Por supuesto. Entonces, bueno, ya. Entonces vamos a congestionar más nuestras cárceles, que se vayan para su patria y listo. Exactamente, de ello se trata. Y por otro lado, referente a los costos, que estuviste hablando un rato allí. Amigo, los costos en Venezuela y en cualquier parte del mundo, los costos no es decir me cuesta uno y lo vendo a dos. Los costos tienen una cantidad, porque el costo se divide en costos fijos, costos que son movibles, costos que son fiscales, costos por mano de obra. Si usted lo va y lo secciona, el costo de la mano de obra puede ser un 25% que te cueste del costo total. cuando sube el costo de la canasta y lo ponen como un costo de el precio del sueldo mínimo, no integral, sino el salario mínimo, tú lo que le vas a subir es al costo que tienes de mano de obra, no al costo total. Y eso es lo que hace todo el mundo, que tú lo estabas hablando allí. Pues si tengo un costo de 10, entonces le subo el 30%. No, tú tienes un costo por motivo de mano de obra. El costo fiscal es uno, el costo por materia es otro, el costo fijo es otro. Pues tú una cantidad de, cuando tú haces una metodología, por eso es metodología del costo. Entonces son varios. Entonces incide en la mano de obra, tú subes la mano de obra, y lo que te sube la mano de obra es lo que le subes al precio de la mercancía que tú estás vendiendo o elaborando, en este caso, para que se distribuya. De eso se trata. Y aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Y respecto a la dolarización, también es no a la dolarización, porque eso sería la hecatombe. La hecatombe en Venezuela. Así como suena. Y a gente nuestra le andan vendiendo la idea, que eso es lo más impresionante. Es más, salió en el Universal hoy, como parte de las noticias de primera, salió en el Universal. La dolarización provoca en Argentina el corralito y toda esta debacle. En Ecuador también, lo que ha traído es desgracias a los países donde la han aplicado. Por supuesto. Que ahora estén mejores es por las medidas de inversión, las medidas de protección social de los gobiernos progresistas. Es que nosotros entendemos desde un punto de vista que si la dolarización es buena, no es buena. No. Lo que es bueno, si el dólar sube, son nuestros costos para exportar, señores. Porque si sube el dólar en ese sentido, nosotros somos competitivos porque tenemos buenos precios. Por eso que es bueno que suba. No es que suba como está aquí, que hay un dólar negro, un dólar sin madre. No, no. Mira, ya tiene que haber unificación cambiaria. Exactamente. Unificación cambiaria y de verdad estudiar, porque se ha hecho de todo, estudiar la factibilidad de levantar el control de cambio. De eso se trata y hay que enseñarlo desde abajo. La solución para mí va por ahí. Es que tienen que va ir por ahí. Va por ahí porque ya se han agotado todas las opciones. Ya no se puede más. Entonces ahí se les cae también a ellos la matriz de la dolarización. Bueno, ya no se puede más. Mi reina, muchísimas gracias por intercambiar y saludos para todos. Nos veremos mañana y que pase el próximo si hay tiempo. Así es, un abrazo grande para ti, Fernando. ¿Hay otro? Bueno, leemos participación en la ventana. Nos escribe Darwin Infante. Un besote, Darwin. Dice, cuando Alejandro Magno, entre el 356 y 323 antes de Cristo, se dirigía a conquistar el Imperio Persa en el 333 a.C., tras cruzar el Helesponto, conquistó Frigia, donde se enfrentó el reto de desatar el nudo. Solucionó el problema cortándolo con su espada. Esa noche hubo una tormenta de rayos que simbolizó, según Alejandro, que Zeus estaba de acuerdo con la solución y dijo, tanto monta cortar como desatar. Da lo mismo cortarlo que desatarlo. El término nudo gordiano ha permanecido en el lenguaje para dar nombre a una dificultad que no se puede resolver, a un obstáculo difícil de salvar o de difícil solución o desenlace, en especial cuando esta situación solo admite soluciones creativas o propias del pensamiento lateral. Cortar el nudo gordiano significa resolver tajantemente y sin contemplaciones un problema, es decir, que descubriendo la esencia del problema podremos revelar todas sus implicaciones. Excelente, Darwin. Nos escriben también por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dice Secol, prohibido olvidar, Ledesma en la cuarta, un año pagó los aguinaldos el 30 de diciembre y la primera quincena del año en marzo del año siguiente. Eso pasaba en la cuarta con el cuento de que se habían acabado los dosavos y que no habían bajado los recursos, los trabajadores de las instituciones públicas venían cobrando, las utilidades se le iban sobreviviendo enero, febrero y parte de marzo, porque te venían pagando el primer sueldo del año en marzo. En marzo. Así era la cuarta, yo lo viví. Así era la cuarta. Nos escribe Evelina Medici, Enza Chávez hizo un ruego desde el fondo de su corazón. Nos pidió elegir a Nicolás, no fue un mandato, orden, no, un ruego. Bueno, efectivamente, en ningún momento dije, creo yo haber dicho que fue una orden, es que fue su última voluntad, que es diferente. Cuando uno da su última voluntad, no es una orden, tú dices, ¿qué es lo que te gustaría, lo que tú quieres que pase? Un ruego, porque total, cuando ya pasas a la inmortalidad, no te consta si te van a hacer caso o no. ¿No? Bueno, tenemos una nueva notificación. Dice Adán García, es falso lo de la venta de vehículos en dólares, es una campaña de Ford, lo dijo Braulio Álvaro, es diputado por Yvecae hoy. Efectivamente, es falso lo de la venta de vehículos en dólares. Qué bueno que Braulio Álvarez lo diga, porque no había salido ningún vocero oficial. Ahí también pilas a los voceros oficiales, ¿vale? Que se quedan dormidos. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué esta campaña de Ford? Para subirle los precios a los autos en reventa. Los que tengan un carro Ford, lo van a vender en tucarro.com dolarizado. Dolarizado. Así de sencillo. Nos quieren imponer, al igual que nos impusieron una liberación de precios de facto, porque estamos sujetos a los precios del especulador y del bachaquero, de esta forma nos quieren imponer una dolarización de facto. Entonces, oye, si el gobierno está en contra de la liberación de precios y está en contra de la dolarización, pues lo que tiene que hacer es eso, cortar el nudo gordiano, no lo desaten, corten el nudo. Medidas drásticas, radicales, y las aceptaremos y las entenderemos. Pero que sea algo que sea en beneficio, a mediano plazo, en beneficio del pueblo, y que se acaben ya esta manga de chulos, esta parranda de chulos y de sinvergüenzas que están desangrando al país y nos están montando la pata encima. ¿No? Entonces, bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Un día como hoy se cumplen 100 años del nacimiento de César Rengifo, este gran dramaturgo y artista plástico venezolano. Recordamos que estamos en el año de César Rengifo. Y la obra Manuelote de César Rengifo será presentada en el Teatro Alberto de Paz y Mateos hoy, este 14 y 15 de mayo, a las 6 de la tarde, en el marco del centenario natal del destacado pintor y dramaturgo. Entonces, la puesta en escena de esta pieza será en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, de la mano del grupo teatral Caímos al Proscenio. Y la obra está dirigida por Ibrahim Medina y producida por Alberto Marín. Manuelote cuenta la realidad sociopolítica y el estilo de vida en la Caracas de la Segunda República. Relata la gallardía de un negro esclavo, deseoso de igualdad y libertad, que encuentra en la lealtad una manera diferente de hacer lucha social. Así que bueno, pueden ver Manuelote. Por otro lado, el día de hoy, en el centenario de César Rengifo, los niños de la patria celebran en las escuelas su centenario con motivo de cumplirse este 14 de mayo, 100 años del natalicio del dramaturgo y revolucionario César Rengifo. Los niños y niñas de diversas escuelas en todo el país realizan actos conmemorativos al centenario de este insigne venezolano, con actividades que incluyen pintura, conversatorios. Estudiantes y maestros participan en una programación especial llamada Rengifo a la escuela, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. A través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, publicó fotografías de planteles escolares de Mérida, Aragua, Miranda, Zulia, entre otros estados, donde se aprecian jornadas en conmemoración al centenario de Rengifo. Así que bueno, celebrando hoy y todo el año el centenario de este gran venezolano, que producía muchísimo. Era artista plástico paralelamente, fundaba grupos de teatro, escribía obras de teatro, las montaba, fue jefe de cultura, director de cultura de la Universidad de los Andes. De hecho, fue el que fundó la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes, un hombre que no paraba de trabajar. Nada que ver con unos cuantos representantes opositores, que por cierto, Enrique Capriles todavía seguirá votado en la selva, porque es que de verdad que no se oye hablar de él, no se le ve, no se sabe nada. Bueno, señores, esperemos que su ausencia le esté disfrutando con salud. ¿Y por qué hacemos referencia a Enrique Capriles? Porque hoy vamos a cerrar la ventana con un tema que siempre se lo hemos dedicado con mucha simpatía. Pero antes de poner el temita, nos vamos despidiendo. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy a los controles Luis Arloyo y cierra la ventana Enza García. Tanto Luis como yo les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana a las 10 de la mañana en La Ventana. Y nos vamos con el tema caprilero, Los Auténticos Decadentes, la guitarra.